Soy Raquel y de Tizquicho vengo. Los espero todos los domingos de 10 a 11 de la mañana por FM Sierras 107.9. Bueno, Raquel, un gusto de estar junto a usted compartiendo esta bellísima tarde. Sí, de recuerdos. Es una tarde de recuerdos. Y vos llegaste trayéndome noticias de Conlara, ese pueblo tan tan querido. Conlara y toda su zona y de toda influencia. Su zona, sí. Todo vino a raíz de este programa que nosotros escuchamos en Radio Libertad, donde se le hacía un reportaje al señor Puente Dura por la fiesta del locro. El pasado 9 de julio. El pasado 9 de julio, que ya es una fiesta... Sí, muy popular. Nacional. No, es fiesta nacional. Fiesta nacional del locro. Fiesta nacional del locro, y que convoca a tantísima gente, y que ya hasta hay un lugar físico destinado, completamente cómodo y destinado para esta fiesta, con la participación de... artistas de renombre. Sí, ha sido una fiesta muy linda, el tiempo acompañó muchísimo. Sí, un día precioso. Mucha concurrencia de público. Los Romeros es un pueblo, todo es un pueblo, con Lara, Las Manguitas, Los Romeros, Tilquicho, son todos pueblos viejísimos. Todos pueblos, y después sigue el Manantial hasta llegar a Santa Rosa, de este lado del río. Y del otro lado del río está La Finula, Lomita, la de San Luis. Punta del Agua, Cerrito Blanco, el Durazno, también hasta llegar a Santa Rosa. El río Conlara es un río sumamente bondadoso. Es un río cantor. Todos dicen que, oye, me he enterado hace poco que hasta tiene propiedades curativas. Ah, sí, lo había escuchado. Tiene propiedades curativas, y no sé si es el hecho hoy para contarlo. Parece que el doctor Chele, Jorge Chele, Pupa, que le decíamos cariñosamente, él andaba siempre con sus muletas. Y ha llegado su conocimiento de que el Conlara tiene propiedades curativas. Y es a raíz de que este señor Puente Dura, que ha venido a radicarse, un porteño que ha venido a radicarse a Los Romeros. A Los Romeros, dice que, no sé si su mamá o una hermana, que estaba realmente... con problemas de salud. No, de su juicio, no podía caminar. Sí. Le habían comentado que algo empezó así había. A llevarle el Conlara, le ponía una sillita dentro del río, y ahí, y que estuviera ahí en el río. La mujer se ha sanado completamente. Bueno, esta noticia ha llegado a nuestro querido Jorge Chele. Le ha hablado al señor Puente Dura. Bueno, dice, tengo que ir porque yo quiero tirar estas muletas a la M. Me voy a ir a meter en el río Conlara, dice. Un recuerdo de nuestro Pupa. ¿Así? Bueno, dicen que tiene propiedades curativas. El Conlara es un río que recorre todo el corazón de la provincia de San Luis y nace en la Carolina. Con el Uruara, que quiere decir cascada escondida. Y el otro día me regalaron un libro en San Luis, porque ellos hacen libros recogiendo la memoria de la gente de campo. ¡Qué interesante! Ir a las escuelas, recoger la memoria de esos abuelos hasta en el último rincón de la provincia. ¿Y cuánto tienen para decir, no? ¿Y cuánto tienen para contar? Es que es una cosa muy bonita. Ay, maravilloso. Es una cosa preciosa. Yo que he es recogido el pasado. Yo que he recogido tanta memoria de Tilquicho, de Punta del Agua, de toda esa gente, y muchas de vecinos de Villa Dolores. Esa es una filosofía que de pueblo y que no figura en ningún libro. Y eso es lo que ellos hacen. Te he mostrado hace rato los libros que tengo y como recojo en la memoria, voy y hablo con la gente de Punta del Agua, de Tilquicho, de los Romeros, mucha gente de Conrara. Es más, aún hoy en día encuentro en el centro de Villa Dolores personas que me detienen y me dice, usted dice, yo soy pariente de tal persona, familia de tal persona de Tilquicho. Entonces yo ahí no me un abrazo, porque esos son hermanos. Y seguramente se los mencionan y usted los ha conocido. No sabía, que eras. El otro día encontré a una chica que ha sido profesora de la Escuela de Comercio, muy conocida y muy querida, y me dice, ay, tenía ganas de encontrarla y hablar con usted. Usted sabe que mi madre era hermana de la señorita Margarita Miranda, que vivía cerca de la estancia de la Celia. Ay, no me digas, así que yo soy sobrina de ella. No me digas, yo iba a ella cuando era chica para que me diera trapitos para hacer mis muñecas, para ver los vestiditos de mis muñecas. No sé. Y era la modista de Tilquicho, Margarita Miranda. En el éxodo de los tilquichenses, Margarita compró una casita en la calle San Luis. Y mi hermano, que siempre me viene a visitar, me suele decir, ¿vos no sabes dónde vive la Margarita? La Margarita Miranda, que la tendríamos que ir a visitar. Tiene muchos recuerdos de ella. Ay, es que era una persona encantadora. Vivía del lado de Tilquicho, o sea, del lado de la provincia de Córdoba, al lado del río Conlara, en propiedad de los Funes. Cuando Toto Funes, hijo de don Otoniel Funes, vendió la propiedad, los nuevos dueños le pidieron que se fuera, hasta tenía la estancia de la Celia, tenía su propia escuela. Ah, su propia escuela. Claro, porque las dos escuelas que habían en Tilquicho nacieron como escuelas de estancia. Ah, así bien. Como tenían oratorios de estancia. Actualmente tiene una sola escuela Tilquicho. Claro, una sola escuela. Hace muchos años atrás tenía dos. Cuando nosotros éramos chicos, tenía dos. Una era la de los conservadores y otra era la de los radicales. Tenían colores políticos. Las escuelas cambiaban hasta de ubicación de donde se dictaba según... ¿Ah, sí? Según el color político que... En aquel entonces, mire, ¿no? Claro. Y una escuela estaba ubicada en la estancia La Celia... Al lado de la estancia de Celia, pero del lado de la provincia de Córdoba. Esa funcionó siempre, nunca cambió de lugar. Y tenía el amparo de don Otoniel Funes. El aval. Esas escuelas fueron transformadas después en escuelas oficiales. Del Estado. Escuelas del Estado, sí. Mira, el otro día murió el señor Julio Cervalli, ¿viste? Que es el que tenía un archivo televisivo de todo lo que se había grabado desde 60, que está la televisión, todos los hechos importantes. Él tenía el archivo del Cordobazo, por ejemplo. Todo lo que nosotros veíamos del Cordobazo eran del archivo de Cervalli. De Julio Cervalli, que el hermano de Julio Cervalli, Carlos Cervalli, instaló todas las cosas de acá de la televisión, de la radio Champaquí. ¿Y la primera televisora de Villa Dolores? Y de la primera televisora de Villa Dolores. Alquilaba una casa frente acá al... ¿Acá que se entra? Claro, alquilaba una casa frente al Sagrado Corazón. Ahora, ¿qué relación tiene ese señor Cervalli con la zona de Conlara? Sí, te digo que con la zona de Conlara. Cuando Canal 12 va a festejar por primera vez el Día del Maestro, llega el Día del Maestro, dice, tenemos que hacer algo importante para pasar por la televisión. y dicen, vamos a buscar el maestro más viejito que esté vivo de la provincia para que nos cuente cosas. Y buscaron y encontraron en Toledo una maestra de 113 años. 113 años. 113. Y muy lúcida, se plena. Llamaba Mercedes Oviedo. En la localidad de Toledo, provincia de Córdoba. Sí, cerca de Córdoba. Tenía el carnet de jubilada número 154. Todo esto te diré que son memorias que me han contado los familiares y los sobrinos que presenciaron el acto, estuvieron con ella en ese momento. En esto de rescatar memoria, me lo contaron sus sobrinos y sobrinos nietos, porque fue un gran acontecimiento para ellos, que su tía abuela tuviera 113 años y que recién inaugurada la televisión tenía una gran importancia en ese momento. Era trascendental. Claro, realmente. Que se compraba un televisor y a lo mejor reunía a todos los niños del barrio. Así fue el inicio de la televisión. Bueno, ¿quién era esta Mercedes Oviedo? Una tilquichense. ¿Ah, sí? Una tilquichense. Oriunda de Tilquicho. Había nacido en La Paz. Hija de José María Oviedo. Su padre había firmado el acta de petición ante el gobernador Roque Ferreira, para que en vez de los talas se llamaba La Paz, se le diera el nombre de La Paz. Él fue, o sea, porque el tío de ese señor... No, pero gestión de muchos vecinos, de muchos vecinos, porque fue una gestión que hicieron los vecinos, todos los vecinos, pero es uno de los firmantes del acta. Era hija natural. O sea, de un romance en el que la madre se ve que no pudo hacerse cargo de la niñita, quedó el padre con la criatura y la llevó a la casa de sus padres, que vivían en Tilquicho. Él era oriundo también de Tilquicho. El señor Oviedo, sí, los padres vivían en Tilquicho. Creció en Tilquicho y... Al casarse, una de las hijas del señor Oviedo, Baldomera, con don José Velascoaín, que se lo conocía con el nombre de don Pepe, un hombre de tendencia radical, sumamente progresista, dice Barrio Nuevo Imposti en su historia, fue intendente departamental y gobernó desde Tilquicho, aunque no creas. Intendente departamental. Claro, antes de ser la intendencia de Villa Dolores, eran intendente departamental. Así es el cargo, así era la denominación. Claro, y Barrio Nuevo Imposti dice en su libro de la historia de Villa Dolores que fue uno de los intendentes departamentales más progresistas. Un tilquichense. ¿Y radicado? ¿Y dónde vivía él en aquel entonces? Era un vasco francés que vino a Argentina y seguramente vendría con dinero. Y se hizo cargo de un molino de trigo que había en Tilquicho al lado del río Conlara. Un molino de trigo, imagino, bien puesto, excelente. Nosotros le decíamos, la casa estaba construida sobre las roquedades, porque todo es una rocosa a orilla del Conlara, sobre roquedades. Parecía que la casa estaba, los cimientos deben haber estado metidos en la piedra. Una construcción maravillosa. Preciosa, con grandes galerías y tenía unas grandes columnas redondas, altísimas, rodeadas de galerías y columnas. No tenía viñedos, pero sí tenía una gran bodega de vinos finos que él traía de Francia, de otro lado. Traía porque tenía sus grandes amigos, venía la gente, por ejemplo, los dueños de los alfajores Chamás, venían a pasar a visitarlos, a veranear. Porque el espectáculo que brindaba el río, justo en ese lugar, era la gran caída que se llama El Salto, por eso se llama El Salto, toda esa zona. Este señor Velascoaín compró los Oviedos, toda la estancia del Salto, que eran 3.000 hectáreas, que comprendía toda la región de Tilquicho también. Claro. Y en la memoria que yo he recogido de sus familiares directos, venía mucha gente de lo más exquisito de la cultura a ese, que se lo conocía como la Casa del Alto o el Palacio de los Velascoaín. Una casa maravillosa. Y tenía más o menos al frente, porque era entrada, todo el frente como una cuadra con jardines, y se nota todavía que había jardines porque hay plantas que no son de la región y están simétricamente colocadas. Ah, claro, o sea que son que perduran realmente vestigios que perduran. De aquellos parques. Claro. A esa casa llegaron pintores de aquel tiempo de renombre. Los atraía mucho el paisaje. La caída de la última cascada del Conlar es una cascada preciosa. Era un espectáculo. Y cuando el río crecía, era un espectáculo fantástico. Y después el río se encajonaba. Pues te estoy hablando, en la memoria que a mí me han dado es de fines del siglo XIX y lo del XX. Gente que te sigo contando. Canal 12 va a Toledo. Y fueron sus familiares. O sea, esta gente con la que yo estuve, estuvo presente en el acto. Ah, bien. Estuvo, o sea, presente. Que estuvieron, vivieron de manera directa el directa. Homenaje. O sea, me lo contaron gente, claro, que vivió. El homenaje rendido. Mechita en una, la pusieron en una galería. Y en su silla de rueda. Y un viejo alumno. Le regaló un ramo de flores. Tanto se emocionó este hombre que cuando le entregó las flores se puso a llorar. Y no sé cómo se llamaba, no me viene a la memoria. Ponle que se llame José. O Juan. Sí. Juan. Dice que le dice: ten derecho, mamachita. Juan. Vos, el mismo flojo de siempre. ¿Componete o te mando en penitencia? No me diga, y eso tiene que haber sido para él todo emotivísimo. Atendeme, todo eso estaba en el programa que Cervale había grabado. Me fui a Córdoba. Lo busqué al señor Cervale. Tiene un archivo fantástico. De historia, de relatos, su casa estaba en la avenida Vélez Sarsfield, cerca de donde antes era la terminal de ómnibus, la casa antigua. Me recibió él personalmente y le dije a qué iba. Ay, dice, cómo me hubiera, nunca pensé que aquello, que alguien viniera aquel material que fue de lo que yo fui aprendiendo, porque no nos había nada. Sus inicios para mí fueron los inicios, dice, lo hicimos a puro corazón. Dice, desgraciadamente, todo ese primer material, dice, después me di cuenta que yo tenía que ir formando un archivo. Todo ese el video que filmamos de la niña Mechita, porque así se llama el video de la niña Mechita, tenía el número, el carnet de jubilada de la provincia 154. Claro. O sea que una de las primeras jubiladas. Una de las primeras jubiladas. Claro, 113 años, qué bonito, ¿no? Estoy hablando del año 60. Y son todos archivos 50. Que los tiene el señor Cervantes. Murió el otro día y cuánto lamenté porque lo conocí personalmente. Dice, usted sabe, dice, que eso no lo tengo. Dice, después me di cuenta, dice, lo pasamos durante muchos años, dice, porque fue tan hermoso ese documental, ¿dónde íbamos a conseguir una maestra con tantísimos años? Realmente. Dice, además la mente fresca que lúcida. Tenía, lúcida completamente, y esa reacción que tuvo. Se acordó perfectamente del alumno. Claro. Yo digo, tiene la vida cosas hermosas. Uh-huh. Después me encontré... Soy Raquel y de Tilquicho vengo. Los espero todos los domingos de 10 a 11 de la mañana por FM Sierras 107.9. Porque vivo en un ranchito de cuatro horcones sin piedras, hecho de palitos. No te gusta mi cocina hecha con amor y barrito. Las ollas también me gritan sin nada de mis sabores. De porongo solo un plato de caña a los tenedores. Y por si el rancho te enfoco, vamos pa'l fondo. Patria solito el monte, mis hermanos los árboles, y si piso las espinas me olvido de otros dolores. Ay, qué rico yo me siento durmiendo en mi catrecientos. Tú me dices que soy pobre porque no tengo neutito. Y para que yo lo quiero, si tranquilo es mi burrito. No hacemos daño a la tierra y somos tremendos amigos. Hay un tao de tramo el monte, a leñar tronco pa'l horno. El burro del alfacito y el recolecto y huyitos. Y pa' después de la horneada, lo merecido. Un mate bien calentito, con yuyitos sanadores. Contemplando el horizonte, saludo al sol que se esconde. Ay, qué rico yo me siento con todo lo que le cuento. Soy Raquel y de Tilquicho vengo. Los espero todos los domingos de 10 a 11 de la mañana por FM Sierras 107.9. Con otros familiares, más familiares de ella, y les conté lo que me... dice, había un señor, Manuel Miranda, que era el carnicero de Tilquicho, y que después se vino a vivir aquí en Villa Dolores. Tenía su casa en Siria y 25 de mayo. Murió de 100 años. Y él hace un montón de años. Era el carnicero de Tilquicho. El carnicero de Tilquicho. El único y tenía carnicero la carnicería. Tenía la carnicería. Los Miranda han sido gente muy... Los Miranda en la provincia de San Luis son familias muy viejas. Uh-huh. De mucha data. De mucha data, sí. Y esta, la Margarita Miranda, la modista, era de la misma familia. Ah, también. Y era la Miranda de la misma familia. Uh-huh. Claro, Margarita. No, pariente de ellos. Pariente de ellos. Pero de la misma familia. Margarita Pereira. De la misma familia, sí. Por eso traje a colación el recuerdo de todo aquello. Don Manuel Miranda, que vive la hija todavía en la calle Rivadavia, al final de la primer cuadra, viven sus nietos, tiene muchos familiares, ojalá que escuchen este programa, era un señor sumamente alegre, y se sentaba en la... venía a la plaza y se sentaba en un banco. ¿En la Plaza Mitre? En la Plaza Mitre. Y yo pasaba por la Diagonal. Y siempre me ponía a conversar con él, a recordar las cosas de Tilquicho. Y me decía, ¿ustedes saben, Anita, que iba a cumplir 100 años? Bueno, dice, cuando... le sabía decir yo, cuando cumpla 50 años, vamos a bailar el vals. Sí. Cuando cumpla los 100 años, vamos a bailar el vals. No bailamos. Yo no sé si... Y él tenía lindos recuerdos de Tilquicho. Había pasado sus mejores años allá. Atendeme, una vez al año... se tomaba el ómnibus y se iba a Córdoba y de ahí se iba a Toledo a visitar a su maestra. ¡Ay, qué cariño! Él le enseñó la Mechita Oviedo, sí. La señorita Mechita Oviedo, le enseñó a leer y a escribir. ¿Y ella ejerció dónde, Mechita? En Tilquicho primero. Sí, inició su actividad docente. Siendo muy jovencita. Estamos hablando de una maestra de edad. En el año 60 tenía 113 años, había nacido más o menos en 1850. ¿Te das cuenta? Entonces, bueno, ¿y ella qué edad habrá sido ya maestra? Y dice que era muy 18, jovencita. 18, 19 años. No, y a lo mejor menos, porque ella en ese tiempo... no habían maestras, después vinieron las maestras academistas. Una academia. ¿Pero son las maestras normales? No, la escuela normal se inauguró recién en 1910. Querida. Ah, claro. Antes existían las maestras academistas, pero este es anterior a las maestras academistas. A lo mejor con saber leer y escribir y la disposición de ella, acordate que su padre adoptivo, don Pepe Velascoén, era un hombre sumamente instruido y un hombre sumamente inquieto por la cultura. De modo que ella tenía ya una formación en la misma casa. Iban escritores, iban pintores, claro. Iban gente que venía de lo mejor a su casa, sí. Era un hombre que tenía conexión con todo el país, a Tilquicho ha llegado gente, y a toda esa zona de La Paz, después el tren trajo muy mucho. ¿En qué estábamos? Mechita, a lo mejor maestra, a los 15, 16 años, ella, como sabía leer y escribir, veía que la gente que trabajaba en la molienda, en el molino y en la estancia, porque era una estancia de 3.000 hectáreas, la del Salto. La del Salto, no sabían leer y escribir. Entonces ella los reunía en la casa, en algún lugar de la casa, y les enseñaba a leer y a escribir. Pionera, ¿no? Claro, lo que ella sabía, se lo enseñaba a los niños y aún a la gente grande. Uh-huh. En los momentos en que no tenía a lo mejor un fin de semana, les enseñaba a leer. Fue la primera alfabetizadora que hubo en toda esa región, y el padre le traía libros. El señor Velascoín era un hombre muy culto y amigo de la cultura, tenía su biblioteca. Entonces esa niñita tuvo como acceder a todo eso, a lectura, en su cultura, libros. Fue una autodidacta. Uh-huh. ¿Qué hizo don Pepe? Al frente de la casa, cruzando la calle, hizo hacer una casa, que todavía la casa está rota, pero se conserva el mástil de la escuela. Se transformó en una escuela. Y se llamaba la Escuela de Mechita. O la Casa de la Escuela. O sea, le hizo... Hasta el día de hoy... construyó una casa con fines de... Y era hija adoptiva. Sí, pero esa casa se transforma en una escuela. Al frente hizo hacer una casa nada más que para que vinieran todos los chicos, de todos lados vinieran, y después esa casa, como se deterioró mucho, pasó a una casa que está al lado y que aún está en pie. ¿En pie? Está en pie, sí, cuando hemos hecho el año pasado el recorrido. ¿Y está el mástil? Festejando el bicentenario, porque en Tilquicho se celebró el bicentenario con una caminata por el tiempo. Toda la gente de Punta del Agua, la gente que había pertenecido a Tilquicho, todos se reunieron y todos convocaron los recuerdos. Era banderas y cintas celestes y blancas por toda la escuela. Qué bonito. Recorrimos todo el pueblo de Tilquicho y terminamos el recorrido. Empezamos a las 10 de la mañana y terminamos el recorrido a las 6 de la tarde en Capilla de los Funes, donde hay placas de bronce recordando a los soldados de San Martín. Oramos por la patria, por la paz de la patria. O sea que en aquellos años todos los soldados ahí en esa capilla fueron a tomar gracia antes de irse a luchar por la patria los soldados. Ahí rogaban las madres, rogaban las novias, rogaba toda la familia. Capilla de los Funes. Así se llama, Capilla de los Funes. Capilla de los Funes, que es la capilla más antigua, que está de pie desde los Comechingones de la cordillera de los Andes. Y todavía se está... Está al lado de San Luis. En provincia está de San Luis, en la Capilla de los Funes. Claro. Debe ser una capilla muy vieja, muy antigua. Muy viejita, muy viejita. ¿Y cuántos kilómetros queda de Tilquicho? No, Tilquicho uno cruza la tradición que había, llegaba la función de la Virgen y a la tardecita todos los tilquichenses se juntaban en la calle frente a donde es la última cascada del Conlara, que hay muchas piedras. En septiembre el río se seca un poco porque es como si el agua se filtrara en las capas inferiores de la tierra, no haber tantas lluvias en el invierno, y después por la estación seca de invierno, y más adelante hay un lugar que se llama el lugar de las vertientes, vuelve otra vez a salir el río y se hace el río. Qué bárbaro, por eso le llaman así, el lugar de las vertientes. El lugar, más... Renace poco, nuevamente. Renace el río. Y en esa parte se seca. Entonces, se reúnen en la calle, entraban hasta el río, llevaban linternas, farolitos, todo, y seguramente la capilla fue hecha hace 400 años en dirección a la cascada. Qué bonito. Y mirando la cascada. La Capilla del Funes. La Capilla del Funes. Entonces todos cruzábamos juntos. Era una tradición de los tilquichenses. Una sagrada tradición. Todas las familias se reunían y cruzaban todas juntas e iban a la... Hasta la capilla. A la novena. A la novena. A la noche ya se volvió. Y el río se lo cruzaba saltando piedras. Por la parte superior de la cascada, no en el bajo, no donde es la caída, porque ahí siempre había una gran laguna, una laguna profundísima. Saltando las piedras, uno, y después había el caminito, y salíamos al otro lado, frente. ¿Y cuál es la Virgen patrona? La Virgen de la Merced. La Virgen de la Merced. Y bueno, después de la novena... Cada 24 de septiembre. Después de la novena, ya era de noche. Entonces se encendía la linterna, cada uno iba con los farolitos, y iba siempre los más viejos, contaban cosas, cuentos que los niños nos hacían tener miedo, pero siempre era contar cuentos. Los más era ocasión para encontrarse, para conversar, y eso para intercambiar. Me llama comenzamos hablando de con Lara, este dolor tan grande que está causando, y digo, pero Tilquicho no le quedó nada, no le quedó absolutamente. Ahora, de acuerdo a lo que usted comenta, Raquel. El cariño, claro, los sustituyes. De acuerdo a lo que usted comenta, Raquel. O sea que de toda la comarca, de toda esa región, el pueblo de Tilquicho fue el más importante por su desarrollo. Fue importante, te voy a decir, fue importante por viejas estancias. Habían estancias, por ejemplo, la estancia de los Cielos es una estancia que tiene como 400 años. Y por los propietarios. La estancia de los Oviedo. Funcionan los propietarios. Claro, estaban de un señor Carranza también. Eran todas estancias, tierra sumamente fértil, bondadosa. Y bueno, todo, la estancia de los Árboles Blancos, que es una estancia famosa, y está en dirección a Conara. Sí. La estancia de los Vidales, la estancia de los Morales, también en los Romeros. Claro, pero lo que yo quería preguntar es esto. O sea, Tilquicho, por aquellos años, cuando pasaba el tren... Estaba la estación de Tilquicho. Espérate. Yo he visto en muchos lados escrito que fueron pueblos que fueron naciendo con el tren. Y no fue así. Ya estaba. Pueblos sumamente viejos, te estoy hablando de que la niña Mechita era del año, más o menos nacida en 1850, y a los 16 años daba clase. Y ya era un pueblo, según con yo, vida propia. Con vida propia y riqueza propia. Y riqueza propia. Ese edificio de la casa de los Velascoaín, era una casa que, según yo, inmemorial. Claro. ¿Y qué casa? Lo mismo, todas esas estancias son estancias viejísimas. En el manantial, por ejemplo, estaba la estancia del general Ledesma, que era un lujo. Era un lujo. Y la gente, aún la gente que era un poco más pobre, vivía dignamente en sus lindas casitas. Y tenían la ambición de hacer estudiar a sus hijos. Hay una cosa, una tradición para todos los que hemos vivido de aquel lado, lo que representa la calle San Luis para nosotros, que nunca le tendrían que haber cambiado el nombre, porque por la calle San Luis se iba a la provincia de San Luis, era la salida hacia el sur. ¿Así te das cuenta? La puerta hacia la provincia. La puerta hacia el sur es una calle que hicieron los presos. Ah, sí. Le hicieron los presos, le hicieron hacer los internos. Los presos los mandaban. Tal vez la calle más antigua de la ciudad de Villa Dolores. Fue la salida, yo creo que tenía más antigua que la salida hacia el oeste. Se salía por San Pedro, por ahí, y para salir a Altautina, en los arreos, en todas esas cosas, lo importante era San Pedro, sí. San José, pero la ruta aquí nada que ver, no existía la ruta 148, sí. No existía la ruta 20, pero sí la calle San Luis. Claro, era la calle San Luis ha sido una calle legendaria. Es una calle legendaria. Yo creo que sigue siendo una calle legendaria, fíjate vos. ¿Y usted considera que debería conservar su nombre? Conservar su nombre, calle porque lo que representó para todos los que vinimos del sur. Te quiero resaltar esto. Yo creo que ha habido una idiosincrasia distinta en el pueblo de Tilquicho que en el pueblo de Conlara. Yo te dije que todos cruzábamos el río juntos para ir a celebrar. Claro. En Tilquicho, por ejemplo, se celebraban corsos. Venían gente, circos, no circos con carpa, sino que cuando yo era chica se bajaban en el tren artistas. Y en la galería de la escuela representaban... O sea que eran artistas ambulantes, venían con una parejita, y presentaban algunos números de malabarismo. Se iba con un farol, se ponía un sol de noche en la galería. Estación. No, en la escuela. En la escuela. En la escuela. Ponían un montón de sillas y presentaban algunos números de malabarismo, algunos números de magia, y después ponían un alambre, que era el telón, y representaban, a lo mejor eran 4 o 5 personas, que se llamaba, es lo que nosotros conocimos como circo. Y representaban una obra de teatro. Qué bonita, ¿no? Qué lindo recuerdo. Bueno, eso, por ejemplo, hoy en día, los tilquichenses se encuentran y no se dan la mano. Se identifican en cualquier lugar que estén y con un abrazo. La alegría de encontrarse. En Tilquicho, por ejemplo, hace 17 años, hicimos el reencuentro de los tilquichenses. Llorábamos de alegría, abrazados. Y no, toda la tarde la pasamos contando recuerdos. Contando recuerdos. Ay, no es que ha sido un pueblo que tenía mucha vida, pueblo con gente... Seguimos encontrándonos y valorizándonos todos, como si fuera una hermandad. Y el señor Miranda, que es el carnicero, usted. ¿Cuántos recuerdos, no? Oh, era un personaje. Ah, sí, muy alegre. Él tenía su volanta. Ah, sí. Tenía una volanta. ¿Y qué hacía don Manuel? Había un break, y para llevar, cuando venía el tren, sí, descendían ahí para ir a Loma Bola, a La Paz, todos los soldados, uh-huh, descendían ahí los veraneantes. Bien. Ahora es de lo mejor. Claro, me imagino que los vagones, el tren tenía distintas secciones, distintas... El tren era una cosa maravillosa. ¿Y venía una vez por semana? No, el tren de carga todos los días. Uh-huh, sí, te cuento de don Manuel Miranda. Tenía una y a veces, eso sí, había mucho lodazal porque tenía mucho salitre en la tierra y se hacían barro, se empantanaba. Los carros se empantanaban, los suquis se empantanaban, los breks se empantanaban. De auto no te nombro porque no había auto directamente. La primera que tuvo un auto que yo conocí, deben haber antes, porque hay fotos de comienzo del siglo pasado donde se ve un Ford. Según yo, la niña Nicolina Oviedo ha sido la primer mujer que manejó un auto. Venía de Tilquicho. Bueno, te sigo contando de don Manuel. Don Manuel tenía una volanta, entonces, y allá la capilla que existía era la de Punta del Agua. Era un lujo tradicional. Había gente, por ejemplo, podía haber una iglesia mejor en Santa Rosa, pero casarse en esa capilla de Punta del Agua, donde decía la gente no, porque ahí se casaron mis abuelos, se casaron mis bisabuelos, era tan vieja que tenía tantas tradiciones familiares en esos pueblos. Se conservan las tradiciones familiares, como decir, esto es lo mío, esto es mi historia. ¿Te das cuenta? Sí. Y la cuentan y se sienten orgullosos de eso. Entonces, don Manuel llevaba a los novios en la volanta. Hasta la iglesia de Punta del Agua. Pero había puesto dos precios. Con música era un precio. Y sin música, otro precio. Entonces, ¿cómo era la música? Tenía un acordeonista que iba desde que debe tocar el acordeón y atrás irían todos los demás a caballo, porque por general muchos se usaban. Dos tarifas distintas. ¿Cómo quiere el coche de los novios? Y lo adornaba. ¿Sí? ¿Con música o sin música? Qué bonito, ¿no? Qué lindo recuerdo. Yo digo que eso es lo que tiene. Y yo digo con Lara, después los Romeros, pues, ¿cómo nació los Romeros? Los Romeros nació, te digo que son pueblos sumamente viejos. Fíjate vos que cuando la única capilla que existía en todos los regiones, porque no existía ni la de San Pedro, la devoción a la Virgen de las Mercedes, es muy vieja. Los mercedarios vinieron ya con viaje de Colón. Uh-huh. Y desde ese registro, desde aquel entonces, desde ya la devoción hacia la Virgen. Y cuando la primera expedición que entró a toda esta región, con el que vino desde la mandaba Valdivia desde Chile, pero entraba desde el norte, con el permiso de la Gasca. Uh-huh. Entró Villagrán. Uh-huh. Y recorrió toda esta región. Toda esta región. Bueno, y después esa zona tiene por lo menos 400 años de existencia. Y no había ninguna capilla. Entonces, para la Virgen de las Mercedes, porque es la protectora de los cautivos, es la Virgen Libertadora. Mm. Es así que General Belgrano es la patrona de la libertad. Mm. San Martín le puso a su hija, a su única hija Mercedes. Mm. Bueno, venían de toda esta región en carretas, caravanas. En carretas se venían para el mes de septiembre, familias enteras. Se llamaban romerías. Muy de España. Uh-huh. Esa cantidad de gente que se trasladaba por algún motivo especial de alguna fiesta. Grandes grupos de personas, romerías. Claro. Y ahí, yo no sé si cualquiera que va ahí donde el señor Puente Dura ha hecho ahora ese tinglado, ese salón, ese complejo, porque está haciendo un complejo. Uh-huh. Lo que cada vez que adquiere más, es más, se enseñan también habilidades, sí, hay algunos talleres, sí. Ese gran algarrobal ahí descansaba y la de noche bailarían, cantarían, contarían cuentos, toda, toda una romería. Provenientes del norte, venían para la fiesta, estamos hablando del mes de septiembre. Y en dirección a los romeros, el río se enancha. Al enancharse, es un vado, o sea, más pandito, esa palabra bien, tan nuestra, sí, una playita, porque no la vamos a usar en el lenguaje, es un regionalismo, bueno, entonces cruzaban todos y se iban a la fiesta, porque la capilla estaba en del otro lado del río. No había, no se sabía si era provincia de San Luis, provincia de Córdoba. En ese tiempo todo el mundo venía parada en el algarrobal. Claro. Entonces ese lugar, como las romerías estaban formadas por los quienes la integraban, eran los romeros. Uh-huh. Y de ahí les quedó el nombre de los romeros. Ah, mire, ¿no? De allí viene... O sea, una bellísima historia. Soy Raquel y de Tilquicho vengo. Los espero todos los domingos de 10 a 11 de la mañana por FM Sierras 107.9.